Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. But I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Es difícil ir cambiando de chip cuando vienen invitados de diferentes temas. Y hoy vamos a abordar una historia muy, muy llamativa. Al menos a mí me parece interesante. Y para ello hemos invitado a Isabel López. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Ella es profesora de la Politécnica de aquí de Córdoba. ¿Y profesora de qué? Soy profesora del área de máquinas y motores térmicos del Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. Vaya título más grande. Eso no lo puedo aprender. Eso es complicado. Complicado, ¿no? Oye, pues qué interesante. ¿Y cómo es eso? Cuéntame. Lo de ser profesora, sí, de una cosa tan extraña y rara y tan larga. Pues sí, además. Oye, repíteme. ¿Motores? Máquinas y motores térmicos. ¿Y qué más? Y el departamento es Química Física y Termodinámica Aplicada. Yo prefiero un café con leche, ¿eh? Es más sencillo, es más, ¿verdad? Sencillo, más sencillo. Sí, damos clase en la Escuela Politécnica a la ingeniería, en los grados de Ingeniería Industrial. Ajá. De Mecánica, Electricidad, Electrónica. Hay que saber mucho, ¿no? Bueno. Lo que se puede, ¿no? Sí. Lo que se puede. Oye, ¿la ciencia qué pasa con la ciencia? ¿Es accesible? ¿O la ciencia parece que estuviera muy, muy arriba, muy lejos? ¿Es próxima a las personas? ¿Cómo es? Bueno, en la ciencia yo creo que lo que ocurre es que hay como una especie de principio de autoridad, ¿no? Que si alguien que tiene pues ciertos galones, digamos, pues del ámbito académico, pues lo que esas personas expresen parece como que va a misa, como quien dice, ¿no? ¿Y te asustas? Bueno, nosotras... Me estás acostumbrada también, ya, ¿no? Sí, sí, estamos, sí, acostumbrados. Luego, en la ciencia, pues existe también un sistema que es el que verifica qué es ciencia y qué no es, que son pues estas revistas que están revisadas por pares y... Y bueno, ahí cuando una persona quiere publicar un hallazgo científico, pues solicita a alguna revista que publique en su artículo, luego lo revisan unas personas, por eso se llama revisión por pares, que son expertas en la materia, y la revista decide, sus editores, si se publica o no se publica. Entonces, es un sistema que ofrece una garantía. La cuestión es... cuando hay personas detrás de esas revistas que puedan tener unos intereses más allá de la ciencia, ¿no? Eso pasa en todos los ámbitos. ¿Tú crees que pasa eso? En algunas revistas sí. En su mayoría, supongo, ¿no? En algunas. Demasiados intereses, ¿ya? Hay intereses, sí, en bastantes revistas. Entonces, bueno, pues al final sí que se crean algunas como corrientes de pensamiento. Y las divergencias respecto a esas corrientes de pensamiento, pues es más difícil que sean publicadas en las revistas, ¿no? Oye, para entender la ciencia hay que ser una persona muy inteligente. Bueno, yo creo que hay que tener interés, lo primero, que es lo que intentamos un poco despertar en la gente joven, que tengan interés por la ciencia. Y sí, hay que adquirir una serie de capacidades, ¿no? Porque también leer ese tipo de artículos puede ser muy complicado. La mayoría están en inglés, además. Entonces, hay que saber idioma. El lenguaje científico no es sencillo si no sabes de qué se está hablando. Y sobre todo, la experimentación es lo que te va a hacer realmente entender qué es lo que estás leyendo. Claro, si viene un científico y tiene un título, como tú has dicho, del área de tu profesión, a mí me asusta, ¿no? Sí, bueno, no, creo que eso es parte del principio de autoridad, que tenemos como esa idea de que los científicos están por encima, pero al final, bueno, todo el mundo acierta y se equivoca porque somos humanos. Oye, ¿la ciencia tiene que estar al servicio de la intelectualidad o al servicio de la gente? La ciencia, yo creo que debería estar al servicio de la humanidad, del desarrollo humano. Sí, creo que sí. Uh-huh. ¿Y no lo está? En ocasiones no. Yeah. En ocasiones porque también cuando las personas investigan en la universidad necesitan fondos, sobre todo si hay trabajo de experimentación, es decir, no es lo mismo que una persona desarrolle un trabajo pues leyendo libros, haciendo investigaciones que, digamos, no requieren dinero, ¿no? O escribes tú sola sobre algo, ¿no? Una disertación, como puede ocurrir mucho en otras carreras, que cuando realmente necesitamos equipos, necesitamos material, necesitamos personas que nos ayuden en el laboratorio, eso cuesta dinero. Entonces, ahí es donde necesitamos una financiación y esas financiaciones se rigen por unos objetivos que vienen de más arriba. Entonces, si lo que nosotros queremos, digamos, investigar no está de acuerdo con los objetivos que se han decidido en estamentos superiores, pues seguramente no recibirá esa financiación, ¿no? Entonces, oye, van enfocando un poco. Siempre chocamos con lo mismo, ¿no? Que las autoridades de las diferentes instituciones públicas pocos recursos aportan para este tipo de investigación y progreso, ¿no? Bueno, en realidad hay financiación y la verdad que se está financiando mucho. ¿Está mejor ahora? Ha habido muchos y hay fondos FEDER que vienen de la Unión Europea, claro. Hay fondos autonómicos de la Junta de Andalucía, hay propios de las universidades. La Universidad de Córdoba tiene un plan propio de investigación que además sacó una línea que era el plan UCO Impulsa, por ejemplo, para mujeres investigadoras, que eso antes no existía. Se intenta fomentar la investigación también de la gente que es más novel porque normalmente es como una pescadilla que se muerde la cola. Si no tienes currículum, no puedes acceder a ser investigador principal de un proyecto y entonces siempre estás en lo mismo. Sin embargo, estas acciones, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba te facilitan que tú puedas ser investigador principal de un proyecto más pequeño para tener currículum suficiente y optar a los grandes, ¿no? Para ir escalando. Oye, ¿qué tipo de personas tienen ese ánimo de investigar? Porque como no tiene mucha remuneración ni tiene un significado crematístico, hay gente romántica en eso, ¿no? Yo creo que hay gente muy comprometida investigando en la universidad porque, a diferencia de lo que se piensa, creo que tenemos una idea romántica antigua de que el profesor de universidad o la profesora de universidad, digo el profesor porque antes había más profesores que profesoras, pues era ese catedrático que ganaba un montón de dinero y esa figura pues existía antes, ¿no? Antes el profesor catedrático, la profesora catedrática ganaba bien y el nivel de vida también era más asequible. Pero lo que nos encontramos hoy en día en la universidad es más del 50% del profesorado, podríamos llamarle que vive más o menos en precario. Tenemos figuras que son interinas, algunas de ellas se han prolongado durante mucho tiempo debido a la crisis que sufrimos desde 2009, más o menos. Todos esos problemas se están solventando gracias a los esfuerzos que se han hecho desde el rectorado de la universidad a lo largo de muchos años para que esas figuras se vayan estabilizando y vayan promocionando. Entonces, poco a poco pues se ha ido acabando con una precariedad que era incluso preocupante, porque hemos tenido casos en que se han ofertado plazas en determinados departamentos que son muy técnicos y se han quedado desiertas, porque una persona pues pensará, yo para ganar 900 euros al mes, estar matado a trabajar y tal, pues me voy a la industria donde realmente se me va a pagar bien. Entonces, hay mucha vocación entre el profesorado universitario y poco a poco es verdad que los equipos rectorales están tratando de mejorar las condiciones y estamos tratando de volver al paradigma que teníamos antes de esa crisis, que todavía hay personas que no se han recuperado dentro del sistema. En todo caso, estos cambios, de una manera muy clara, beneficiarán a los al alumnado, ¿no? Claro, cuando el profesorado está tranquilo porque tiene una seguridad económica, digamos, pues está claro que su rendimiento va a ser mejor. El tema que tenemos respecto al alumnado es que el profesorado universitario tiene que, acreditarse en un sistema de acreditación nacional para poder optar a, digamos, ese título, ese valor que te permite ir promocionando dentro de las distintas figuras. Entonces tenemos ahí esa la DEVA, que tenemos la ANECA. La ANECA es la institución a la que uno tiene que mandar sus papeles y, sí, y allí le evalúan y le contestan si sí o si no. También hay una agencia andaluza, la ANECA Internacional. Y cuando uno quiere promocionar a profesor titular, que al final es funcionario, pues tienes que conseguir ese papel, ¿no? Esa acreditación. Y resulta que en 2016 ANECA incrementó, digamos, los niveles a los que había que llegar para tener ese mínimo de méritos para optar a profesor titular, ¿no? Entonces, bueno, pues a la gente que le pilló en aquel momento justo rasando ya para pedirlo, pues es como si tienes que hacer salto de altura y tienes que saltar metro y medio y de pronto son 2 metros, ¿no? Pues alcanzar ese medio metro más cuesta quizás bastantes años de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, se persigue la excelencia con todo este sistema y lo que ocurre con respecto al alumnado, que es lo importante de lo que estábamos hablando, es que en estas acreditaciones se premia sobre todo la investigación. Entonces, nosotros somos personal docente e investigador, pero nos acreditamos principalmente como investigadores. Es decir, hay que tener unas horas mínimas de docencia, pero se da la paradoja de que si una persona es un excelente profesor o excelente profesora acreditado con el sistema Docentia, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, puedes tener excelencia docente durante 15 años seguidos. Si no cumple un mínimo investigador, nunca va a ser profesor titular. Entonces ahí, a veces, la función docente queda un poco relegada a la investigación. Es decir, pues, si tuviera más tiempo, prepararía más actividades para mi alumno, haría más, no sé, incluiría otras cosas, reformaría los programas, escribiría un libro docente, pero llega un momento que dices, o una cosa o la otra. No puedo, ¿no? No puedo. Claro, es que el día tiene 24 horas. Lástima, ¿eh? Oye, nos venías a contar que va a haber una serie de actividades en los próximos meses y que nos resultaba muy interesante. Me gustaría que nos explicara más o menos en qué va a consistir este programa de actividades y así poder explicar a los oyentes cuáles son los temas que se van a tratar en esas actividades. Bueno, pues yo, aparte de ser profesora, como he comentado, estoy coordinando el Aula Ingenia de Cultura y Tecnología de la Universidad de Córdoba, que las aulas son estamentos que dependen del Vicerrectorado de Cultura y Estudiantes. Y bueno, este aula la creé en el año 2015 para realizar actividades de tipo más cultural y que tuvieran que ver un poco también con la divulgación científica, pero fuera, digamos, del ámbito académico de los grados, que sí que es verdad que están un poco encorsetados en unos programas que vienen a nivel nacional y que dejan al profesorado poca maniobra de acción para poder incluir ciertas actividades o posturas pedagógicas o enfoques científicos, etcétera, porque vienen muy acotados. Entonces, yo creé ese aula en la que hemos realizado algunas actividades. Estuvimos aquí hace unos años presentando el concurso Ingeniera Invisible, Ingeniera en la Historia, la primera editatona andaluza que hicimos, y ahora pues vamos con otra aventura nueva, que es un cineforum, y la hemos llamado Cineforum Ingenia, el pensamiento en estado crítico, porque... Interesante, ¿no? Sí, sí, interesante. Porque parece que hoy no hubiera un pensamiento crítico, como que estamos teniendo un pensamiento uniforme. No sé si el sistema ha conseguido eso, ¿no? De que pensemos más o menos lo mismo. Sí, bueno, de hecho hay un estudio reciente de octubre del 2022 donde se ha determinado pues que las personas en España, ¿no? Pues que hay una ausencia grande del pensamiento crítico, sí. Que las personas prefieren camuflarse con la mayoría y no dar una nota discordante porque básicamente hay miedo a ser señalado, a no encajar con los demás, a que haya algún tipo de represalia, ¿no? por ser diferente o por pensar diferente, ¿no? Entonces, es lo que este estudio llamaba que hay una cierta mentalidad de rebaño, ¿no? Le llaman. Sí. Y esta situación pues se ve muy agravada por las redes sociales, sobre todo pues no solo la juventud, pero sí especialmente está muy influenciada por las redes, todo se mueve en redes, se mueve muy rápido. Entonces, este problema se basa básicamente en aparentar lo que no se es y en exponer que yo pienso de una manera con la que realmente ni siquiera estoy de acuerdo, pero como quiero encajar en el grupo, pues me muevo en ese sentido. Ese sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Sí. Entonces, hay una ausencia de pensamiento crítico muy grande. Y otro problema también muy grande que nos estamos encontrando con el alumnado de la universidad, y estamos hablando de todos los grados, no se trata de los grados de ingeniería especialmente, es el problema que están teniendo el alumnado para concentrarse en el estudio o siquiera en la lectura de un libro. A mí me han comentado algún alumno, no soy capaz de leer un libro que me gusta 5 minutos seguidos. Me distraigo. No quedo con los amigos para ponerme a estudiar, pero luego no estudio. Claro, estamos acostumbrados a un estímulo inmediato, muy corto, como es, por ejemplo, ahora TikTok, que son vídeos de 1 minuto o menos, o ese tweet, o el Facebook, o el... Todo es muy instantáneo, con una gratificación inmediata. Entonces, ese estar sometido a estímulos continuos, lo que hace es que finalmente nosotros en clase tenemos que ser un showman, tenemos que estar llamando su atención de cualquier forma, porque en 5 minutos los perdemos, no pueden seguirnos. Entonces, bueno, por ejemplo, yo este año he tenido resultados desastrosos para mi estándar en una asignatura que imparto, y la verdad que estoy alucinando, porque en clase les decía a mi alumnado: chicos, esto cae en el examen. Digo chicos porque es que casi todos son chicos en ingeniería. Tenía 3 chicas en clase. Esto cae en el examen todos los años. Y así fui repitiéndolo a lo largo del curso. Y de facto en el examen puse esas preguntas. Y suspendió muchísima gente. O sea, ni siquiera son capaces de retener lo que le estás diciendo. Y ya les decía, subrayarlo, marcarlo, cae en el examen. Entonces, estamos ante una falta de atención brutal, y realmente redes sociales y la tecnología en general, desde mi punto de vista, está destrozando la capacidad cognitiva del alumnado. Ese es el logro que tiene el sistema, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque al final, pues como no son capaces de retener nada, tampoco pueden pensar. No pueden pensar. Y no tienen memoria. Lo que no pueden es pensar, lo que no deberían es pensar. Sí, sí, al final lo importante es que sepan hacer 4 cosas, que valgan para obedecer a jefe o lo que sea, y el que sea más espabilado, pues sí, llegará a jefe. Ahora mismo estamos en una situación donde si se me permite la metáfora, el alumno que llega, que es mediano, que pues hace unos años habría sido un alumno normal, ahora mismo es el rey en el país de los ciegos, ¿no? Es el tuerto en el país de los ciegos, no, pues es el rey. O sea, son personas que están optando a matrículas de honor, porque el resto, además hay un conformismo, si saco un 5 y apruebo ya. También tenemos un problema ahí con los planes de estudio. Y estas actividades van a ir orientadas precisamente en el despertar de este pensamiento crítico. Bueno, sí, lo que queremos también es cuestionar un poco cómo se construye la ciencia y también, bueno, hemos vivido unos años últimamente, llevamos 3 años donde, aunque mucha gente no se dé cuenta, porque siguen los medios de comunicación mainstream, ¿no? Los principales, la tele, la radio estándar, ¿no? Pues está habiendo muchísima censura. Respecto a opiniones disidentes de estos pensamientos únicos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues algunas personas nos hemos dado cuenta de que están existiendo estas historias, de que hay una ausencia de un debate formado en los medios, ¿no? Lo hemos visto mucho con el tema, por ejemplo, de la pandemia, donde hemos visto a gente opinar o recomendar algunas medidas que no eran para nada personas autorizadas para hacerlo, porque estamos hablando pues de famosos nivel cantantes, ¿no? O actores, o no sé, tertulianos que de pronto son expertos en un montón de cosas, ¿no? Se llaman todólogos, ¿no? ¿Cómo? Todólogos. Sí, los todólogos, expertólogos que les llamo yo, ¿no? Y entonces, de nuevo, volvemos al principio de autoridad y como salen en la tele, pues tienen autoridad para ello. Incluso, pues, hemos visto pues los casos estos de, no sé, Risto Mejide, por decir algo, ¿no? Que se metía directamente con personas que no se querían inocular, ¿no? Y cosas así, y llamando al odio, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto cómo se ha creado esta psicosis de masas, ¿no? Y se ha orientado todo a un pensamiento único. Y bueno, pues nosotros en el Cineforum lo que queremos es, de una manera amable, abierta, lúdica, volver al diálogo, volver al debate, traer temas que son controvertidos, porque bueno, nos gusta el riesgo. Sabemos que bueno, que puede haber muchos detractores de este Cineforum, porque piensen, bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de estos temas si esto no tiene discusión ninguna ya? Y precisamente eso es lo que queremos poner sobre la mesa, que en ciencia o en sociedad, pero en ciencia sobre todo, todo es discutible, todo debe de ser debatible, porque siempre que haya puntos de vista diferentes deberían estar sobre la mesa y hablarse de ello, no descartar ninguna teoría simplemente porque eso es que ya se descartó en el siglo XIX, ¿no? Yeah. Entonces, ahí entramos en la primera sesión que vamos a tener, que va a ser el 21 de febrero. Atención, por favor, 21 de febrero, ¿dónde? Pues va a ser en el Salón de Grado de la Facultad de Derecho a las 5 de la tarde. Y bueno, o sea, ese día no hay siesta, ¿eh? Por favor. No, ese día está complicadilla la siesta. Más complicado, ¿no? Sí. Y bueno, la entrada por supuesto es libre, porque todo esto está financiado por el Vicerrectorado de Cultura y Estudiantes, y todas las personas que trabajamos en el Cineforum, los ponentes, los invitados, todo el mundo lo hace de forma altruista, porque creemos en el proyecto y tenemos gente muy grande que ahora comentaremos si quieres. Pero bueno, este 21 de febrero lo que vamos a inaugurar hablando de ciencia y cientifismo. Que parece que es un término que últimamente lo estoy escuchando mucho. Cientifismo. Sí, no sé si esto a lo mejor es como lo de cuando una está embarazada que ve mujeres embarazadas por dos lados. Pues no sé, yo últimamente oigo el cientifismo en un montón de sitios, ¿no? Entonces, bueno, el cientifismo y la ciencia son cosas diferentes. Se puede estudiar mucho sobre este tema del cientifismo. Estamos hablando de filosofía de la ciencia y en este cientifismo hay gente que lo equipara a una religión, ¿no? Casi dogmático. Sí, porque lo que estamos hablando es, bueno, podemos remontarnos pues, al siglo XVIII, XIX, cuando el racionalismo y el materialismo se imponen en la sociedad y en la ciencia, por ende, y modifican un montón de disciplinas. El otro día hablaba con Pepe Albert, que es el coordina el aula de debate, que va a llevar a cabo esta primera sesión, y me decía que hasta el derecho se modificó por este racionalismo y este materialismo, ¿no? Hasta los cánones del derecho, ¿no? Entonces ha influenciado muchísimo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues este cientifismo, lo que en definitiva se podría definir así, o lo que hizo fue decir que ciencia solo es aquello que se puede medir experimentalmente, que se puede ver, se puede tocar, se puede medir, se puede, y todo lo demás no forma parte de la ciencia. Entonces, en ese paradigma nuevo, donde, digamos, todo lo esotérico queda fuera de la ciencia, todo lo que no tiene una explicación científica queda fuera de la ciencia, creamos esta nueva ciencia donde, bueno, pues acabamos de poner unos límites muy grandes al conocimiento científico y todo lo demás no se puede discutir dentro de la ciencia. Cuando avanzamos hasta el día de hoy, pues nos encontramos que la gran mayoría de las revistas donde podemos publicar como científicos, pues siguen este materialismo y racionalismo. Entonces, todo lo que no se pueda explicar, medir, replicar, el método científico lo va a dejar fuera, ¿no? Entonces, ciencia, cientifismo, el día 21 de febrero en la Facultad de Derecho, sí, a las 5 de la tarde. Sí. Pues tendremos que ver, ¿eh? Es un programa súper interesante. Sí, el programa se va a desarrollar primero con una... Vamos a poner una charla grabada en versión original en inglés con subtítulos en castellano. Y esta charla fue impartida por Rupert Sheldrake, que es un científico, y este señor, un científico de renombre. Este señor titulaba esa conferencia Science Set Free y hablaba sobre liberar la ciencia. Entonces, ¿de qué había que liberar la ciencia? Pues de todas estas barreras que se han impuesto por el cientifismo, ¿no? Entonces, bueno, nos parece súper interesante empezar con esto y después el alumnado del aula de debate y de la Asociación Juvenil de Debate Dilema serán ellos los que van a hacer una exhibición de debate, que eso es un lujo, son de los mejores alumnos que hay en la Universidad de Córdoba, alumnos y alumnas brillantes, y nos van a hacer una exhibición de debate donde ellos van a, digamos, entre comillas, destripar este tema de la ciencia y el cientifismo. Entonces, en este tipo de debates siempre hay dos posturas encontradas y van a ir argumentando cada uno de ellos, pues defendiendo la postura que ellos han elegido, ¿no? O la que les toque en ese momento. Y bueno, pues nos parece que la oratoria, por ejemplo, o sea, con esta intervención lo que queremos es demostrar al alumnado que y a la sociedad que la gente joven es capaz de expresarse bien, pueden leer, saben argumentar y que el aula de debate está abierta a cualquiera que quiera participar en ella. Ellos hacen cursos en el primer trimestre, me parece que es, sobre oratoria, sobre dialéctica. Entonces, es súper importante que el alumnado forme parte de estas actividades. Y, de hecho, es un gusto hablar con esas personas. Yo, con Laura Ortega, es un gusto hablar con esta chica. Que para mí ha sido un gusto que estuvieses aquí en el estudio Félix Ortega, de Paradigma Radio. Yo no sé cómo serán tus clases, pero yo como alumno me lo pasaría muy bien contigo. Bueno, te he escuchado como alumno y me parece que las explicaciones que nos has dado, el dibujo que nos has hecho de la actualidad que hay, de lo que ocurre con los alumnos y con el trabajo docente, hay mucho que hacer y mucho que seguramente reivindicar o corregir, y que los derechos de quienes trabajan en esa labor puedan ser reconocidos por las autoridades correspondientes. y tengan esa seguridad de trabajar para el bien del alumnado. Así que, Isabel López, te lo agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchas gracias. Bueno, si no te importa, para sí. concluir, me gustaría anunciar un poco qué otras sesiones vamos a tener. Bien, y que sí. espero que venga más veces. Para Hombre, explicarlo. Claro. Por favor. Sí, pero sí. bueno, solo para que la gente sepa y pueda visitarnos en la página web de Ingenia, que supongo que la podréis poner por ahí o ahora sí. la decimos. Sí. Bueno, pues empezamos con el aula de debate de dentro de la universidad y vamos a continuar en marzo con Josefina Fraile. Vamos a tener a Pilar Esquinas y a Cristina Martín Jiménez, la periodista. Estas tres personas van a venir a hablar sobre cambio climático, sequía, Agenda 2030, fumigaciones. Vamos a tener también en abril a Juan Zaragoza hablando de transhumanismo, a Arturo Sala y a Antonio Ortiz Mora, que van a hablarnos de la controversia del éter, ese misterioso elemento químico que desapareció de la tabla periódica. Vamos a hablar con Daniel Arias Aranda, que algunos lo conocerán por ese post que se hizo viral que decía: querido estudiante universitario de grado, te estamos engañando. Es un profesor de la Universidad de Granada. Y Siobhan Bowers, que es maestra de la Escuela Waldorf de Córdoba. Maravillosa. Sí, vamos sí. a hablar de educación y vamos a presentar la plataforma educativa online de Waldorf. Luego hablaremos con Félix Rodrigo Mora y Mamen Cuellar sobre el comunal. Esto será en noviembre. El comunal, un sistema de organización agraria antiguo, eficiente y que alguna gente intenta recuperar. Y bueno, luego tendremos un super fin de semana de Cineforum del viernes 29 de septiembre al domingo 1 de octubre, donde, bueno, estamos pendientes a ver si viniera Pedro Baños a hablarnos de geopolítica y de energía. Tendremos de nuevo a Cristina Martín Jiménez hablando del cuarto poder, cambio climático y Agenda 2030. Tendremos a Enrique Pérez, del canal Exponiendo la Verdad, a Carlos Astiz, que es periodista también, y a Cristina en una mesa redonda sobre cine, televisión y medios de comunicación. Y por último, y lo más controvertido, tendremos a Iru Landucci y a José Carlos Ruiz hablando sobre el fenómeno del terraplanismo en el siglo XXI. Uf. Impresionante. Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo sí. para organizar todo esto. Pues enhorabuena por ese trabajo y esperemos que vayamos anunciando a través del programa todas las actividades para que no nos olvidemos de ninguna de ellas. Claro, claro. Y así puedan participar nuestros oyentes en este atractivo paisaje que nos has dibujado sobre las actividades que se van a realizar este sí. año organizadas por vuestro grupo. Así que, Isabel. Sí, y bueno, y dar las gracias a todas al resto de aulas que colaboran, ¿no? El aula de debate con Pepe Albert y Laura Ortega, también al aula de cine, al aula de radio y podcast, todas ellas de la Universidad de Córdoba, a la Escuela Waldorf, a Interpunt, que es una empresa que nos ha hecho los subtítulos de manera gratuita, que sin el apoyo de tanta gente esto es imposible llevarlo adelante, así que muchas gracias a todos. Y gracias a ti por estar con nosotros. Gracias.